me enamoré de sus lindos ojos, ay, me enamoré. Me enamoré de su linda boca, ay, me enamoré. Me enamoré de su lindo pelo, ay, me enamoré. Me enamoré de su lindo cuerpo, ay, me enamoré. No sé lo que ella tiene, que me enamoré. Tal vez sea su cuerpo, tal vez sea su piel. No sé lo que ella tiene, no sé, no sé, no sé. Vivo pensando en ella, ¿por qué, por qué, por qué? Vivo pensando en ella, ¿por qué, por qué, por qué? ¡Epa! Enamorado de esa mujer, enamorado de esa mujer, enamorado de esa mujer, enamorado de esa mujer, la tenía que querer. Me enamoré de sus lindos ojos, ay, me enamoré. Me enamoré de su linda boca, ay, me enamoré. Me enamoré de su lindo pelo, ay, me enamoré. Me enamoré.